Es con Post Malone, que es de estas figuras que ha sabido escoger sus batallas muy bien, muy porque bien. Cada colaboración que hace es éxito. Y tiene además un estilo muy marcado que funciona también mucho con las marcas. Esta vez Post Malone se une, se encuentra con Stanley, esta marca de los termos. Termos y demás, que son muy famosos. Primero muy porque famosos. Se dio a conocer un viral que no sé si fue verdad. Aparentemente sí fue verdad. Y es que se quemó un carro. Y lo único que quedó se intacto fue este termo. Pero intacto. O sea, tenía hielo el agua. Y eso es lo que tiene. No es un termo solito, sino que es muy resistente, enfría demasiado, más de 12 y 24 horas, mantiene perfecto. El frío, el calor, bueno, en fin. Pues esta vez, que es como esta marca de culto Stanley, pues se alía con este artista, Post Malone, para una colección limitada. Ok. ¿Está bonita? Está muy linda. La verdad es que es muy parecido a lo que yo espero de Post Malone. Ah, bien, fantástico. Entonces, no solamente tiene unos grandes diseños en sus termos, como los conocemos, porque tiene, ¿uno cómo se lo imagina? Con tatuajitos, dibujos de tatuajes. Pues yo me lo imaginaba también así, pero también me lo imagino como camuflado, con ese print ya, camuflado, sí. Con esos colores que uno piensa en Post Malone y uno piensa en colores como tierra, bueno, exactamente así están la nueva colección de Stanley. Además de eso también van a sacar no solamente los termos, sino que van a haber loncheras también, van a haber los termos esos grandes de café. Ya. Todo con un estilo muy Post Malone, definitivamente, que hace parte de la nueva colaboración, muy, muy específicamente a lo que él representa, ¿no? Entonces, tenemos termos, mire. Antes se relacionaba directamente como con ropa los artistas. Sí. Luego ha pasado con trago. Varios artistas han sacado sus propias bebidas. Puro tequila, ¿no? Solo tequila saca todo el mundo, ¿no? Es impresionante. Luego que perfumes. Perfumes, uy, sí. ¿Usted se acuerda del Paris Hilton? Sí. ¿El de Britney? Sí. ¿El de Jennifer López? Nunca los tuve. Yo tengo que decir que yo ahí es cierto que has caído. Yo usé el Fantasy de Britney y usé ese también. Lo tienes. Lo uso hoy por hoy. Tú hueles a Britney. Yo huelo a Fantasy. Ahora, ¿ella lo usará? Yo creo que no, creo que ella no usa perfume incluso. Nada. Se baña y ya. Huele a jaboncito. Huele a jaboncito. A limpio. Exactamente. Eso es lo importante. Entonces sí, tenemos colección. Tiene una voz linda también. La canción es Circles. Feliz inicio de semana. Yo sé que está difícil, se oscureció, pero tenemos buenas canciones. Perdiendo apuestas, porque tiene la plata para hacerlo, Camila. Sí. ¿Tú si tuvieras mucha plata apostarías cosas? No. Tú serías una buena millonaria. Sería una excelente millonaria. Yo siempre gano plata, no la pierdo. Esa plata no. Y esa es la idea. Yo usaría esa plata en cualquier otra cosa. Es que me la gastaría en morcilla. En comidita. En lo que sea. ¿Usted sabe cuántos son 8 millones de dólares en morcilla? Imagínate, no. Importante. Es una dosis importante. ¿Ves? Como para yo dejar para esos. Para siempre. ¿Así? No, dame uno de esos, sí. Te pido, por no, favor. No, por favor. Te pido, por favor. Ahí tenemos a Drake. Drake. Con 8 millones de dólares menos por sus apuestas. Que tampoco le interesa mucho. Sí, para eso son monedas. ¿Sí, de cuánto? Ah, bueno, y sigue haciendo lo suyo. Sí. Hay artistas de artistas. Justo vamos a hablar de. Yo no, ¿a ti cómo te va con Coldplay? Yo sí soy muy fanática. Ay, de cierto, Coldplay. Yo siento que muy le dan mucho hate, fanática. Pero por ya bobada. Yo no sé por qué recibe tanto hate Coldplay. Y tratan de hacer las cosas bien. Dicen que son muy aburridos. Pero yo prefiero aburridos que sean así locos. Y me gusta, el de la banda todo me gusta, no solamente sus canciones, su música, sino que todo tiene también un sentimiento, tiene también un pensamiento. Sí, un contexto, una razón de ser. Una razón de ser. Sus conciertos siempre son súper pensando en el planeta. Y precisamente por eso es que son noticias, porque imagínate que han comunicado que van a hacer el disco de vinilo más sostenible en el mundo. ¿Ves? Los amo. Ahí está. Lo harán de la mano de su nuevo álbum Moon Music, que se comercializará el 4 de octubre, y las copias se van a fabricar con 9 botellas plásticas recuperadas de desechos de consumidores. ¿Ves? ¿Cómo poder odiar a Coldplay? La verdad es que imposible. Es imposible. El reciclado de botellas evitará la fabricación de más de 25 toneladas de plástico virgen y reducirá las emisiones de CO2 en un 85% en comparación con la producción de vinilos tradicionales de 140 gramos, según un comunicado del grupo. La creación de esta edición especial con formato notebook ha incorporado un 70% de plástico de río interceptado por la organización de Ocean Cleanup del río Las Vacas en Guatemala, que ha impedido que el material contaminante llegue al Golfo de Honduras y al Océano Atlántico. El compromiso de convertir su 10º álbum en el más sostenible posible se suma a otras medidas innovadoras del grupo que están haciendo, como tú lo decías, con su gira Acá lo vivimos, para quienes tuvimos la posibilidad de ir. Hay muchas cosas pensadas para, así que siendo coherentes con su mensaje, van a mandar a hacer este vinilo. Me encanta. Ellos son muy chéveres. A mí me gustan mucho y su música también es espectacular. ¡Claro que sí! No sé, para el inicio de semana, después de un festivo, esta canción, ¿a qué lugar nos lleva? No sé si de esperanza o de desasosiego. Quiero ganas que va a recargar. Uno va al lugar que uno quiere. Realmente. Pero te va a llevar a un lugar feliz. Por favor. Y a nuestros oyentes también. Los invito a que tomen mi mano, porque este fin de semana se realizó la premier de Fórmula 1. ¿Eso qué quiere decir? Que tenían que encontrarse en el mismo lugar Brad Pitt y Tom Cruise. No. Y agradecemos a la vida cuando pasan estas cosas, totalmente. Primero, porque desde Entrevista con el Vampiro hemos querido que pasen estas cosas. 1994, la última vez que estuvieron juntos. Esa película me hacía sentir cosas raras. Es que era miedosa. Era muy miedosa. Era muy miedosa, pero ellos dos estaban muy lindos. A mí me encantó, ¿sabes quién? Antonio Banderas. No. Con el pelo negro, así. Todo estaba, o sea, es que se unieron los lindos con los lindos ahí. Y era como, ay, Dios mío. A mí me genera muchas cosas esa película. Es como, es de miedo, sí. Hay una niña. Hay una niña. Y muere. Pues si usted no la vio en el 94, ya no le estamos haciendo. No le estamos haciendo spoiler. Ya ustedes, porque no quiso, sí, verdaderamente. No, el 94. Y, pero ellos, todos los lindos, estaban ahí de una forma muy sexy, siendo vampiros. Es hermoso. Christian Slater, creo que también. Él era el que hacía la entrevista, claramente. Él era el periodista. Y pues bueno, pasó, porque ya la película se estrena en carteleras esta semana. Y con Brad Pitt como protagonista. Qué bien está creciendo Brad Pitt. Este señor ha llegado a la edad donde sí. Y donde llegan los quesos y llegan los vinos. Y ya no hay forma de regresar, ya no hay manera. Entonces sí, hay que ver, tenemos que verla. Uri la vio. Y dijo que fantástica. Qué fantástica. Y sí, mil veces no sí. No veo fallas en su lógica, realmente. Y en medio de este encuentro y las noticias que salieron, y que ustedes seguro van a encontrar ese video por todo lado, porque pues sí, uno agradece. Resulta que estuvo hablando hace un tiempito Brad Pitt y habló de condiciones para volver a trabajar con Tom Cruise. Exactamente. Después de que esta vuelta y este abrazo sublime nos dejara a todos como con ganas de volverlos a ver a ellos dos en pantalla, pues decidieron preguntarle a Brad cuál sería ese requisito que se tendría que cumplir para que compartieran pantalla de nuevo él con Tom Cruise. Y él dijo, bueno, la verdad, porque son buenos amigos, son panitas de toda la vida. Entonces él decidió responder y decir, mira, no voy a colgar mi trasero de aviones y cosas así. No va a pasar eso, solo lo hace Tom Cruise. Tom. Él dice, yo no voy a hacer eso. Así que cuando él haga algo de nuevo, que sea en tierra y no tenga estas escenas de acciones peligrosas o acrobacias saltando entre edificios o colgándose de un avión, entonces sí. Ahí estaré. Uno tiene que ser así de claro con los amigos y con el tiempo uno lo logra. Sí. Que uno dice, mira, es que vamos a hacer un asado, va a ser camping, vamos a acampar. No, a mí no me lleves a pagar para incomodarme, yo tengo una cama. Así como hizo él. Él dice, dijo lo mismo. No voy a ir, si hacen algo en la casa, voy. Si tengo cómo devolverme, voy. Pero sí, se maluqueó. Imagínate eso, tú por acampando, eso. Algo pasó. Y no tengo cómo devolverme, me toca quedarme ahí con los mosquitos, con el dolor de espalda. Es lo mismo, nosotros mortales lo podemos comparar con acampar, pero él dice, él no quiero hacer esas escenas, ¿para qué? Mejor dicho, cuando tú quieres hacer algo en el piso, en la tierra... Acá estoy. Aquí estoy para que lo hagamos. Y bueno, ¿qué tal que se dé? Ya por lo menos hay... mucho ruido alrededor. Y la respuesta de la gente ha sido positiva de verlos. Dios mío, yo ojalá y se nos... directora de cine, los unos. Ay, que se nos cumpla ese milagrito. Sí. Sometimes